Escucho el sonido de una tormenta de lluvia que se acerca. Él cubre de nubes el cielo, envía la lluvia sobre la tierra. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Dios Todopoderoso, tú concedes gozo y sacias nuestra sed. ¡Qué grande es nuestro Señor! Su poder es absoluto, su comprensión supera todo entendimiento. Cantemos y alabemos a nuestro Dios, Él es el que envía.